In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam. De gente non santa, a famine iniquo et doloso, hire me. Quia tu es Deus, futuro mea, quare me repulisti et quare disi sincero, duna afflicit me inimicus. Emiten luce in tuan, et veritate in tuan, ixa me deduxerum. Eduxerum in montem santum tun, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebur tibi in citra Deus, Deus meus, quare dicis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quod confitebur illi, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos et Vobis Frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis, peruccat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor Beata Maria semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes Santos, et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris, peruccat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissione un peccatorum, nos voluntiva nobis omnipotens in misericordes in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e ples tu aleta vitorinte. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarentum da nobis. Domine, excelen orationem miam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offra nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a santam santorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, Domine, per meritam santorum tuorum, coron reliquia qui sunet omnium santorum, denieris omnia peccata mea. Amen. In medio ecclesia peritos eius, et in pleviteum Dominus, spiritus sapiensin et intellectus, et solam gloria induit eum, prunes confitere Domine, et salere nomine tu altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesia peritos eius, et in pleviteum Dominus Spiritus sapientia et intellectus, et solam gloria induit eum.

incorrumalibus iniquitatis sum destra irrumpletes in muneribus, ego ad innocentia mea in Christus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus estete in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Santa Trinitas, ac oblatione in quantibi offerimus, a memoriam passiones et resurrectionis, redemptione Jesu Christi, in Domine nostri. Et nunc beate Maria semper virginis, et beate Ioannis Baptiste, et santorum apostolorum petit Pauli et istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis intecere dignitur in celis, quem mori animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vesrum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudates gloria in nomine sui, ad unico conoscere de tusque ecclesiae, et sue sante. Amen. Santi Petri, Chrysogoli, pontificis tui, atque doctoris in nobis in Domine, pia non desit oratio, quae et munera nostra concilit, et tua nobis indulgentiam semper obtiniat. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digne justum es. Per digne justum es, cune salutare nos tibi sempre tubi, che gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterna Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritus Sancto unus est Deus, unus est Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio unitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te, credimus hoc de Filio Tuo et Spiritus Sancto, sin differentia discretione sentimus, ut in confessione vere semper aeternae qualitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in mensitatis retore qualitas, quando dat angeli ad cor candeli, cherubim coca serafim, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cielo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum Dominum Nostrum, supplices et rogamus ac petimus, ut accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, et sancta sacrificia illibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et redire degneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et assistere nostro, et omnibus ortodoxis, atque catholice, et apostolice, fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Retorne circumstantium, corum tibi fidis cognitaes, en nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes pro sesuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et incommunitatis sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloria semper Virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et veaturum apostolorum martyrum tuorum, Petrus, Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosmi, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Angigitur oblationem sibitutis in nostri, sed escunde familiae tue quaesumus in Domine, oplacato sacipias. Dies que nostrus in tua pace disponas, atque affiter nad nascene nostri ripi, et in electorum tuorum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam, erratam, rationabile acceptabilenque facile dignelis, un nobis corpus de sanguinis fiat lectissimi fili tui, Domine nostri Jesu Christi, qui prite quam pater et tur, accepi panem in santa sacramentales manus suas, et lavris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite, manducati soconnes, hoc est in corpus meum. Simili modo, pues, quam cenatum est, accipes et umbrecarum calice in santa sacramentales manus suas, identibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite, et bibite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, novae eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cusquem facilitis in memoriam facetis. Undes memores in Domine no servitues et et ples tua santa, Ius Christi fili tui, Domine nostri, tam beate passionis in ecno, et at inferis resurrectionis, sedet in celos glorios ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que popixu axeren obultor respicere dinieris, et accepta bere, sicut accepta bere, tignatus es munera puriti justiabel, et sacrificium paterca nostri abre, et coltiviot li sumus sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices erogamus omnipotens Deus, iubec perferri, per manus santi angeli tui in sublime altaritum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco esa cantaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedicione in celesti et gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos precederum con signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, ut nunc deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, temo de tede miseratione in torno esperantibus, parte non li quali sotto te tornare digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Gioane Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro Marcellino Petro, feritate perpetua, Agata Lucia Nete Tecira Anastasia et omnibus santis tuis, in te coro nos consorcio non estimator meriti, se devenia quesmus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cum isso et in isso, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnisson et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. oremus precepti salutalibus moniti, et divina institutione formati, audemus diceris. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Libera nos quesmus, domina omnibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente beata, et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea et omnibus santis, te propitia pacem in Deus nostris, sub tope misericordiae tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a fonte perturbatione in securi. Reundem Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in arte Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et commissio et consacras so corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem nelinquo vobis, pacem meam do vobis, la respicias peccata mea sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod nea digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo per multem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui sempre nelle mandatis, et a te nunquam separari permittas. Cum in Deo Patri et Spiritus Sancti vis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Preso corporis tui in Domine Jesu Christi, quod tegum indigno sumere presumo, non bi provenit in judicium et condenatione, se per te patati porros et mi altamento mentis et corporis, vita mederam percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat in nomen Domini invocavo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut in te subtectum meus et tantum divere voe sanabitur, anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Curitubam Domino pro omnibus, curitibus mi calicem salutares accipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino data finimicis mei salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus at ima mea in vita eternam. Amen. Quod resumsimus, Domine puramente capiamus, et demure tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumsit et sanguinis quem potavit adera viceribus meis et presa dot in me norma caelum macula, quem pura et santa fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Domine, quinqui talenta tradidisti mi, ecce alia quinqui superlucratus es, euge servo bone et fidelis, quia in pacua fuisti fidelis, supa multa te constituant intra in gaudiam, Domine tui. Oremus. Un nobis, Domine, tua sacrificia dente salutem, Beatus Petros Chrysologus, pontifices tuus et doctor egregius, quesemus precator accedat. Per omnium nostrum Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, benedicamus Dominum. La Chiativi Santa Trinità, susseguium sepultus meris presta, un sacrificium quod oculis tuae, majestate Signor otuli, tu sei il tabele mico, et omnibus procivus illotuli, siete miserante papisabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Blessed vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et semper omnes apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per iso fata sunt, et in iso fatum est, in il quod fatum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum. De lux in tenebris et luce de tenebrae non comprenderum. Fuit omnis sus ad hoc numerare Ioannis, et venit in testimonium, ut testimonium peribret in lumine. Ut omnes crederam per illum. Non tenebris et lux, et ut testimonium peribret in lumine. Era lux vera quae ad illuminatum in omnes enim mundum. In mundo erat, et mundo per iso fatum est, et mundo seum non cognovit. In propria venit sua, et non receperum. Quod quotem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque credo in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnes, nec ex voluntate viris, ex Deo nati sum. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi in ita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.